Hay ciertos momentos en nuestra vida en que somos realmente tímidos para expresar cuánto amor sentimos. Dudamos al decir te quiero y tratamos de comunicar esto de otras formas, con otros gestos y con otras palabras. Decimos expresiones como cuídate, conduce con cuidado, pórtate bien, pero no son más que formas de decir te quiero, eres importante para mí, me importa lo que te suceda, o no quiero que te encuentres mal. Es que a veces somos muy extraños, ¿verdad? Solo hay una cosa que queremos decir, y esa es justo la que no decimos. Por eso tenemos que escuchar el amor. Y tenemos que escuchar cómo nos llega ese amor en las palabras que nos dicen. Las palabras que son claras son necesarias. Pero muchas veces lo que más importa no es tanto lo que se dice, sino sobre todo, cómo se dice. Y es que a veces deberíamos mirar y escuchar más atentamente el amor que tienen las palabras que nos dicen que recibimos. Tenemos que estar siempre atentos, pero sabemos que no podemos dar si no tenemos, que no podemos cuidar a los demás si no nos cuidamos, y que no podemos amar a los demás si primero no nos amamos a nosotros mismos. Cuidarse a uno mismo realmente no es una tarea muy fácil. Tenemos que cambiar, y cambiar por dentro, y cambiar la mentalidad y la forma de ver las cosas. Y lo primero que es necesario es bajar el ritmo de vida. Bájalo. Libera tiempo para ti. Y date cuenta de lo importante que eres tú mismo, tu presencia. Tu salud mejora mucho si tienes una vida equilibrada. Reduce esos tiempos de nerviosismo y de estrés. Dedica atención a las personas que quieres. Cuida tu cuerpo, cuida tu dieta. Haz ejercicio suave, haz una caminata. Cuidarse es necesario y sobre todo es un síntoma de que te quieres porque quieres a los demás. Esta noche vamos a acercarnos al mundo de la sensación interior. Vamos a acercarnos a conocer lo que realmente necesitamos. ¿Qué es lo que realmente te hace falta para seguir avanzando con ganas, con ilusión, con optimismo y sobre todo con energía? ¿Estás atento a lo que de verdad te gusta hacer? ¿Cómo crees que tratas a los demás y a ti mismo? Y es que cuando somos niños, pues pensamos primero en nosotros mismos y nos enseñan a que es mejor primero pensar en los demás que antes que en nosotros. Sin embargo, no es tan bueno eso. Y a veces es necesario y natural y por supuesto sano pensar primero en nosotros mismos y después en los demás. Vamos a ver en el programa de hoy de Cita con Anoche cuáles son las claves para cuidarnos y para sentirnos bien. Ponte cómodo. Arranca ya el espacio de Cita con la Noche. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a la edición 315 del programa Cita con la Noche. Recibe esta noche un cariñoso abrazo y saludo de quien te está hablando, Alberto Sarasúa. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo difícil. Difícil porque algunos dicen que es puro egoísmo. Pero no hay egoísmo cuando uno trata de mejorar para encontrarse mejor con los demás. No se trata de satisfacer únicamente lo que uno quiere, sino sobre todo lo que uno necesita. Y de necesidades vamos a hablar. Vamos a dejarnos llevar un poco por la introspección, por ver qué podemos hacer para mejorar y para, sobre todo, intentar que nadie nos diga que no es bueno pensar tanto en uno mismo. Porque pensar en uno es necesario de vez en cuando. No sacrifiquemos nuestros intereses por los de los demás. Tenemos que equilibrar los intereses para sentirnos bien todos. Aquí está la clave. ¿Y cómo podemos cuidarnos para sentirnos bien? Pues es tu forma de pensar y tus hábitos mentales lo que realmente están en juego aquí. Teniendo hábitos mentales y forma de pensar correctos, tu vida aparecerá, en ella aparecerá de una manera natural el bienestar. Hay que tener en cuenta algunas cosas, algunos consejos con los que arrancamos hoy el programa para adentrarnos enseguida en el mundo de las necesidades. En primer lugar, mira a ver cómo te tratas a ti mismo. Y no me digas que no es verdad que algunas veces te tratas mal. Desde luego, eres más duro contigo mismo seguramente de lo que los demás son contigo. Y por eso muchas veces nos sentimos víctimas y no nos damos cuenta de que también somos nuestro propio verdugo. Si permites que alguien te trate mal, la verdad es que puede hacerlo porque tú te dejas o también a él le estás tratando mal. Tú tienes que poner el límite. Nadie te puede tratar peor de lo que tú te tratas, porque eso no lo permitirías de una manera natural. Desde luego, trátate a ti mismo como te gustaría que te tratasen los demás. Tienes que ser tu propio amigo y además tu propio enemigo. Todo depende de lo que hayas pensado hacer. Eso tiene que ver con las expectativas que hayas puesto en tu vida. Lo que esperas conseguir en tu vida es posible que no se haga como lo habías planeado, porque aparecen situaciones que no estaban previstas. Y por eso te puedes sentir frustrado y en ese momento dejas de caminar, piensas que como no ha sido todo como tú esperabas, ya no lo vas a conseguir. Bueno, pues no te midas con expectativas demasiado rígidas o demasiado elevadas y no te compares con lo que piensas que debería haber sido. Si en algún momento, y seguro que más de una vez te ha ocurrido, estás decepcionado contigo mismo, seguramente será porque no has logrado cumplir esa exigencia que te habías impuesto antes. Pues aprende a no esperar conseguir la perfección en todo lo que habías pensado hacer. Sencillamente, aprecia que en lugar de compararlo con lo que pensabas, fíjate en lo que has logrado. Que el sufrimiento nace de la diferencia entre lo que ocurre y lo que pensabas que tenía que ocurrir. Aprende de lo que ha pasado, porque si te ha ocurrido, seguro que tiene un fin. Que tiene un fin de mostrarte algo, de enseñarte algo. Aprecia lo que tienes. Que si no has podido conseguir lo que pensaste que era así, deberías prescindir de pensar en todo lo que te falta para conseguir tu objetivo y aprecia lo que ya tienes en este momento. Y no confundas, nunca confundas necesidades y deseos. Ten en cuenta que hay cosas que deseas y hay otras que necesitas. Algo necesario es algo imprescindible para tu bienestar, pero un deseo es algo que tú crees que te va a hacer feliz, aunque a menudo estés en un error. Y es que es verdad que las cosas las ves mucho más claras cuando realmente tienes claro cuál es el objetivo que estás persiguiendo. ¿Y cómo sabes lo que necesitas? Una forma sencilla es dedicando algún tiempo a darte cuenta de qué es lo que te hace feliz de verdad. Puedes, por ejemplo, simplemente sentarte a escribir esos pensamientos para poderlos analizar. O puedes pasear y escucharte a ti mismo en silencio. O puedes tomarte un momento como puede ser este para preguntarte, ¿necesitas realmente lo que estás persiguiendo? Te sorprenderás porque, a menudo, dejarás de perseguirlo. Piénsalo. ¿Necesitas realmente lo que estás persiguiendo? Cuanto mejor te cuidas de ti mismo, te sientes mucho mejor. Y de esta manera mejor podrás atender a los demás. Y cuando las cosas te vayan mal, hay que mirar mucho más allá de lo malo para encontrar lo bueno. ¿Y sabes qué? A veces lo necesario está en lo sencillo, en lo simple. Que cuanto más sencilla sea tu vida, más feliz te vas a sentir. ¿Y qué podrías hacer para hacer tu vida mucho más simple? Pues eso, cuando tengas que tomar una decisión, pregúntate, ¿desde dónde tomo esta decisión? ¿Desde el amor o desde el temor? No dejes que las emociones malas y el estrés se vayan acumulando en tu vida. Trata de mantener un cierto equilibrio entre tus responsabilidades diarias y las cosas que realmente te gustan. Y si te cuidas de ti mismo, estarás mejor preparado para afrontar los desafíos de la vida. Y esto significa hacer cosas que naturalmente te ayuden a sentirte mejor. Por ejemplo, cuando haces cosas por los demás, ser útil para los demás, pero no solo eso, sino además ser valorado por lo que haces, te ayuda y mucho además. Otra cosa que ayuda mucho es, por ejemplo, aprender cosas nuevas. Yo qué sé, visitar museos, Proponte aprender un nuevo idioma o simplemente viajar a algún lugar para ti desconocido. Porque disfrutamos, sin ninguna duda, de la belleza que nos da la naturaleza o el arte. Hay investigaciones recientes que aseguran que simplemente caminando a través de un jardín se puede bajar la tensión arterial e incluso reducir el estrés. O dar un paseo por un parque, o una excursión por una galería de arte, admirar edificios, o el simple hecho de sentarse en una playa. Mira, el estrés lo tenemos todos, pero lo que nos diferencia es la forma de gestionarlo. Es importante mantenerlo bajo control. Aunque es verdad que no todos los factores que nos producen estrés se pueden evitar, hay estrategias para manejarlo que sí que nos pueden ayudar. Por ejemplo, evitemos los malos hábitos mentales como el de preocuparse. No te dejes llevar por eso continuamente, porque pierdes el control sobre ti mismo, absorben tu tiempo, te quitan energía y te desencadenan sentimientos como de ansiedad, de miedo o incluso de depresión. Piensa esta noche que mañana vas a comenzar algo nuevo, que puedes encontrar momentos para cuidar de ti fuera de tus ocupaciones diarias. Claro que lo puedes encontrar. Evita ser negativo con los demás y, en lo que puedas, intenta ver las cosas de otra manera. Aléjate un poco de lo malo y míralo desde la distancia. ¿Cómo lo puedes hacer? Piensa que hay muchas posibilidades, pero todas ellas están en manos solo de una persona, en las tuyas. Descansa cuando estés cansado. Toma un vaso de agua cuando tengas sed. Llama a una amiga o un amigo cuando te sientas solo. Muchos hemos aprendido a privarnos de muchas cosas y a descuidarnos. Hemos aprendido a esforzarnos con fuerza, con energía, cuando el problema está en que nos hemos esforzado demasiado. Muchos de nosotros tememos no terminar el trabajo si descansamos cuando nos sentimos cansados. La verdad es que lo terminaremos mejor, mucho mejor, si estamos descansados. La gente que se mima a sí misma, que se da muchos cuidados, que se ama y se cuida, es una auténtica maravilla. Y todos los que tenemos la suerte de conocerlos, nos sentimos profundamente unidos a la magia que irradian. Cita con la noche. Hay que aprender, amigos, a expresar los sentimientos. No hay que guardarlos tan adentro. Hay que hacerlos partícipes a los demás. Por eso mismo, querido amigo, querida amiga, no te compares con los demás. Júntate con personas que, como tú, quieren crecer. Crecer por dentro. Crecer de una manera emocional. Crecer juntos. Y guárdate siempre tiempo para disfrutar. Recuerda cuáles son las aficiones que te hacen sentirte bien. Y resérvate siempre un tiempo para hacerlas, sin ninguna excusa. Y no te olvides de reír. Reír es tan importante. Busca el humor a tu alrededor. El humor es fundamental para vivir. Es lo que realmente nos hace más humanos y, por consiguiente, más poderosos. Y aprende a relajarte. Hay muchas formas de hacerlo. Hay música, hay silencios. La relajación mejora tu mente y ayuda a tu cuerpo a mantenerse en forma. Y mira, hay algo muy importante que se nos olvida con demasiada frecuencia. Aprende a decir no. Di no, por ejemplo, a peticiones o a demandas o expectativas que vayan más allá de lo razonable. Y si no te gusta tu trabajo, en la medida en que puedas, cámbialo. Trata de averiguar si el trabajo es adecuado para ti o si estás a gusto con tus compañeros. Céntrate en lo que más te gusta de tu trabajo y presta menos atención a lo que te desagrada. Todos los trabajos tienen aspectos desagradables, pero tienes que valorar si es tan alto el grado que te molesta y que te impide realizarte y ser feliz. También es bueno hacer ejercicio. Vete a dar paseos, anda en bici, usa las escaleras en lugar del ascensor, que no hace falta ponerse un chándal para hacer ejercicio. Si eres más activo todavía en tu vida cotidiana, así empiezas bien y te mantienes despierto y ágil. Intenta siempre que puedas ayudar a los demás. No solamente es bueno para ellos, sobre todo es bueno para ti. Y presta atención especialmente a tu vida interior. Baja la velocidad, siéntate en silencio, escucha tu voz interior y dedica tiempo a pensar en esas cosas que te dan paz, aquellas cosas bellas y serenas que hay en la vida. Sigue tu propio camino, tu camino espiritual. No te lo quedes en tu interior. Comparte también lo bueno y lo malo, las alegrías y las tristezas, las ilusiones y las desilusiones, con alguien de tu confianza. Hazlo así y verás cómo poco a poco, cuidándote más, te sientes más lleno, más feliz, dueño de una vida llena de sentido. We'll be right back. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Todos necesitamos un equilibrio. Todos necesitamos que en nuestra vida las cosas no se desboquen, no se vayan hacia un lado o hacia otro. Hay quienes desean dejar de pelearse con la pareja o con amigos, otros quieren bajar de peso, otros formulan una sensación o un deseo general de cambiar, pero así sin ningún objetivo más. ¿Y por qué no cuidamos esto? Pues la respuesta que demos a cada una de estas incógnitas que se nos presentan en la vida es siempre de índole personal. Es importante intentar cuidarse de verdad uno mismo simplemente por nuestro bienestar. Algo muy importante, amigos, es el tiempo que dedicamos a nosotros mismos. Vivimos en tal estado de tensión que casi siempre nos falta tiempo para lograr los objetivos que nos hemos planteado. Pero tenemos que buscar tiempo para dedicarlo exclusivamente a nosotros. Pero exclusivamente. Todos tenemos que tener a diario un momento de reflexión, de tranquilidad, de intentar detectar cómo anda nuestro bienestar, cómo anda nuestro equilibrio, cómo nos sentimos, poner también palabras a nuestras emociones. Y eso solo lo puedes hacer tú. Tú y nadie más puede abrirte esa puerta. ¿Y cuántas veces nos quejamos de que no tenemos amigos? Precisamente una de las claves del equilibrio y el bienestar es fomentar las relaciones que ya tenemos y en la medida en que podamos ampliarlas. La soledad tiene enormes, pero enormes efectos en las personas y debilita nuestra salud, la física y la mental. Demos tiempo para compartir con las personas que tenemos cerca. Esto es muy enriquecedor, pero lo necesitamos. Como también necesitamos cuidar nuestra salud. Por desgracia, todos escuchamos a diario a personas que tienen alguna enfermedad más o menos seria. Y uno de los puntos fundamentales de estar bien con uno mismo es darle la suficiente importancia a nuestro cuerpo y atenderlo cuando nos presente cualquier síntoma y hacerlo rápidamente. Nuestro cuerpo nos habla muchísimas veces. Escuchémosle y veamos qué es lo que nos quiere decir. Busquemos actividades placenteras, cosas que hagamos simplemente por el placer de hacerlas. Para algunos puede ser un rato de lectura, para otros ir a bailar, ir a un concierto. Cualquier tarea la podemos convertir en placentera si realmente lo es para nosotros, si nos da bienestar y sobre todo nos da equilibrio. Tenemos que identificar qué es lo que nos gustaría hacer y darnos un rato, aunque sea una vez por semana, un momento para disfrutar, para sentir ese bienestar. Y no nos engañemos, amigos. Vamos por la vida intentando ignorar todo lo que nos afecta. Todo lo que nos afecta negativamente. Por ejemplo, los malestares físicos o los problemas personales o familiares o económicos. Bueno, tenemos que darnos cuenta de que algo anda mal. Tenemos que analizar las causas de por qué es así y cómo lo podemos resolver. Ignorando eso, no conseguimos nada, porque tarde o temprano sale. Y cuanto más tarde, se manifiesta con una mayor virulencia. Tenemos que ser rotundamente honestos acerca de qué es lo que nos pasa cuando no nos sentimos del todo bien. Seamos constantes en esto, amigos. Seamos constantes en dedicarnos tiempo, en mantener y ampliar nuestras amistades, en cuidar nuestra salud escuchando a nuestro cuerpo, en buscar actividades que realmente son placenteras y nos dan bienestar, y efectivamente, en no engañarnos, en no ignorar las señales que vamos recibiendo. Dando pequeños pasos conseguiremos mucho, pero lo más importante, cuídate, porque cuidándote, cuidarás también a otros que lo necesitan. En definitiva, llegados a este punto, uno se pregunta, ¿cómo puede uno amarse a sí mismo sin dañar a los demás? O lo que es dicho de otra manera, ¿cómo poder practicar un egoísmo sano, cuidarse uno mismo para cuidar a otros, ser libre para poder dar libertad y amarse para poder amar? Es que esa palabra egoísmo está asociada a algo malo, todos lo tenemos en la cabeza, es como una especie como de exceso de yo por delante, es decir, que uno se atiende demasiado a sí mismo y olvida a los demás y no cuida a los demás. ¿Cómo podemos cuidarse más a uno mismo? Pues es lo que se llama el egoísmo sano, precisamente. Y simplemente lo que nos cuentan los especialistas es que no tenemos que tener un mundo de individuos perversos e indiferentes al dolor, ni muchísimo menos. El egoísmo sano enseña que debemos respetar y cuidar nuestra vida precisamente para poder ayudar a los demás de una manera no solo auténtica, sino sobre todo feliz. Las personas que nunca se niegan a los requerimientos de los demás por miedo a que les dejen de lado, los consideran egoístas o, bueno, causan daño con una negativa y al final acaban anulándose a sí mismas. Son personas que se valoran poco o muy poco y no conocen sus propias necesidades. Hay un egoísmo negativo, por supuesto, pero también hay una generosidad tóxica o una generosidad negativa. ¿Qué es y qué no es ser egoísta? Bueno, dentro de todos nosotros tenemos el egoísmo como algo esencial, pero también el altruismo, las dos caras de la misma moneda. El altruismo es el buscar el bien de los demás a una costa del propio. Cuando uno nace, lo primero que manifiesta es el egoísmo, pero simplemente por supervivencia. Los niños tienen el llamado egoísmo infantil o primario, porque claro, ellos tienen unas necesidades y exigen que se atiendan. También tienen deseos y, por supuesto, caprichos, alimentos, juguetes, limpieza, protección, cariño. Si no es atendido de forma inmediata, expresa su frustración a través de los llantos y los pataleos. El adolescente se da cuenta de que este método ya no funciona, así que descubre el beneficio del trueque. Yo te doy esto si tú me das aquello. Yo te doy mi amistad, pero si tú me apoyas. Y al aceptar esto, pues las dos partes quedan satisfechas. Pero es en la madurez cuando uno realmente puede llegar al egoísmo altruista. Es decir, a un adulto le reconforta hacer el bien, el ser generoso y ayudar a quien necesita, y es en el aprecio que le dan los demás donde encuentran su mejor satisfacción. Por eso, amigos, pensemos en nosotros mismos, pero tenemos que evitar cuatro cosas. Por ejemplo, el que no queramos compartir nada con los demás y que bloqueemos cualquier forma de colaboración. Eliminemos también ese egoísmo posesivo que no deja crecer a las personas. Eliminemos también el egoísmo perezoso que manifiesta una permanente apatía y que generalmente va acompañado de una baja autoestima. Y por supuesto, evitemos el egoísmo manipulador, que muestra una fingida generosidad, pero en el fondo solo busca el provecho propio. Este es el peor. Esto no nos ayuda a crecer, esto nos bloquea. Hemos escuchado muchas veces decir, no seas egoísta, eso está muy mal. Ahora sabemos que eso está muy mal solamente cuando nos encerramos en nosotros mismos y no estamos abiertos al amor y al perdón a los demás. Esforcémonos por llegar a ese egoísmo altruista que nos exige amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero para llegar a esto, tenemos que ejercitar un egoísmo positivo y sano que hace que nos amemos y nos respetemos para luego poder amar y respetar. Seguro que tienes personas a tu alrededor que se preocupan por ti y que te hacen la vida mucho más bonita, mucho más fácil y, por supuesto, mucho más gratificante. Pero no vivas a merced de lo que hagan los demás. No puedes acomodarte en tu pasividad y no hacer todo lo que deberías por ti mismo. Cuida de ti, y eso significa que tienes que descubrir el auténtico poder que hay en tu interior para estar equilibrado, para superar los miedos, para ser mucho más estable y para tener un pensamiento positivo. Desde luego, ninguno tenemos garantizado que alguna vez habrá alguien ahí cerca para cuidarnos. Un familiar, la pareja, un amigo. Pero es que las circunstancias de la vida son altamente imprevisibles. Y la soledad también puede ser compañera nuestra de una manera temporal o definitiva. Puede que incluso seamos nosotros quienes tengamos que asumir algunas responsabilidades a la hora de cuidar a los demás. Cuida de ti para poder cuidar mejor de los que están contigo. Y eso significa ser más amable contigo y con los demás. Pero disfruta más y mejor del presente. Pide ayuda en un momento de debilidad cuando las cosas no te vayan tan bien. Comunícate, habla. Esto no quiere decir que alguien pueda leerte el pensamiento, es que tienes que expresarlo, tienes que exteriorizar cómo te sientes. Cuida de ti en todos los niveles, en el nivel emocional y en el nivel físico. Aliméntate bien, descansa cada día, haz las cosas que te gustan, realiza ejercicio físico, cultiva tu mente y tu intelecto. Quiérete para potenciar en ti el poder del amor y poderlo llevar y extenderlo a cuanto hay a tu alrededor. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. A ti que te saludo todos los días, que me entregas el periódico, da igual que haya sol o haya lluvia. A ti que llenas el tanque de gasolina y me limpias el parabrisas. A ti que cada mañana me das los buenos días, que me deseas un feliz día y con una sonrisa me deseas el mejor de los días. Cuídate. A ti que te tomas la molestia de escucharme, de escribirme a través de Facebook, de contactar, de sentir, de compartir. A ti, con quien he hablado alguna vez o a quien nunca me he dirigido. A ti que estás en la sombra o en la luz. A ti que estás ahí. Te deseo que te cuides. Y te deseo que te cuiden, porque quiero verte mañana también. Porque ya he perdido amigos y hay otros de los que nunca he oído hablar. A ti te digo, cuídate. Cuídate siempre. Porque tú eres parte del cuadro de mi vida. Y me gustaría cuidarte como tú me cuidas. Y me gustaría en algún momento unir nuestras manos y sentir el calor de la cercanía. A ti, que eres especial, cuídate. Cuídate, por favor, para que algún día también a mí me puedas cuidar. ¿Sabes una cosa? Tu cuerpo es un lugar seguro y cómodo y placentero. Eres bastante, tienes bastante y haces bastante. Tienes todo lo que necesitas para conseguir lo que quieres. Eres buena persona, sientas lo que sientas y mereces ser feliz. Porque tienes un punto de inocencia. Porque te perdonas a ti mismo por pretender ser culpable. Porque tienes una enorme vitalidad. Porque la gente está contigo a salvo. Mereces tenerlo todo. Además, eres la persona que siempre has querido ser. Comparte tus sentimientos, compártelos con los demás. Tienes el poder para triunfar. Eres una persona robusta, enamorada de la vida. Llénate de amor, llénate de vida y agradece día a día que todo lo que tienes lo puedes compartir. Ha sido un auténtico placer haber compartido contigo esto. Hace mucho tiempo que lo llevo pensando. Cómo muchas veces nos descuidamos a nosotros mismos y, por supuesto, descuidamos a los demás. Qué importante es mantener un equilibrio en esto, ¿verdad? Que no basta con cuidar a los demás, que hay que cuidarse uno mismo. No puedes llenar si tú no estás lleno. No puedes dar lo que no tienes y no puedes sentir lo que no sientes por los demás. Es muy importante cuidarse, es fundamental. Y yo te animo a que lo hagas, con ganas, con alegría, con entereza, encarando las cosas de frente y dándote el valor que tienes. Y por eso mismo darás valor a los demás. Porque la vida, amigos, es encuentro. Es un encuentro diario con el reto de volar. Hasta nuestro próximo encuentro. En cita con la noche.